días, querida audiencia de Zapping de Por Fin Es Sábado de Radio Coruña. Buenos días, Churi. Buenos días, Maite. Buenos días, chicos. Bueno, estamos ya directamente entrando en lo que es, como bien dice Maite, la segunda hora. ¡Qué día más bueno hace, además! ¡Qué guay! Tío, ¡cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Bueno, vamos allá porque tenemos varias noticias que daros, así que yo creo que lo mejor será, señor Controles, que metamos nuestra sintonía de nuestra sección directamente y ya empezamos a hablar. ¡Hala! ¡Tira! Presenta Coruña. Yes. Coruña, tú eres Coruña. Bueno, pues en esta sección en la que nos encontramos... Oye, es como relajada esta sección, ¿no? Entra esta sintonía y relaja un poco. Más o menos, sí. Bueno, sí. Depende. Relaja la raja, chaval. Relaja lo que es la sintonía. Después la sección, depende, tiene sus cosas, bueno, ¿no? También, exacto. Bueno, pues... ¿Seguimos en campaña electoral? Seguimos en campaña electoral, pero con novedades. Bueno, la primera semana tenemos a Mar Barcón. ¡Mar Barcón! ¡Viva Mar Barcón! Tuvimos la semana pasada a Enrique Tello León. ¡Viva Tello León! José Enrique Rafael Tello León. José Enrique Rafael Tello León. Y hoy, supuestamente, teníamos que tener a Carlos Negreira. ¡Viva Carlos Negreira! Representante del PP. Pepú. ¿Qué ocurre? Uh-huh. Que no va a venir. Oh. ¡Oh! ¿Y por qué? Bueno, pues porque no. Dice que no, que está muy liado. ¿Pero te lo ha dicho él? Me lo ha dicho la jefa de prensa, Sonia, que le mando un fuerte abrazo, ha sido muy amable. Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues una agenda muy ocupada, no nos puede atender, eso sí. Nos dijo que después de las elecciones sí. Sí. Y también nos dijo que si podíamos mandar las preguntas, porque eran un poco complicadas. Hombre, no. Silvia, por el amor de Dios. Sonia, céntrate, mujer, si son fáciles. Línea 8, no hay, ya está. No hay más. Es fácil, pero bueno. Pues el que no quiere, pues que no venga. No, pero ahí va un mensajito. Carlitos, no te creas que te vas a ir de rositas, que queda una entrevista pendiente. ¿Eh? Sí. ¿Qué tal este rollo colegueo ya de Carlos Ocaso? Bueno, a ver, después de las elecciones, le hacemos otro test. Sí, test post-eleccional. Correcto. Que es como el post-vacacional y post-parto, es más o menos lo mismo. Exactamente. Bueno, pues nada, abandonamos al PP. ¡Adiós! Con lo cual nos hemos quedado con dos representantes, Mar Barcón, muy amable, le mandamos un beso enorme, y Enrique Tello, amabilísimo, y no solo amabilísimo, sino que... nos daba una primicia. Polémica. Algo que mucha gente no se dio cuenta, pero nos dio una primicia la semana pasada. Sí. Y es una primicia con la cual queremos abrir hoy la sección, queremos abrir un debate. Correcto. Y vamos a por ese corte. Adelante. San Juan festivo xa, sí ou non? Para mí, personalmente, sí. Eu sería partidario de que fose festivo. Muy bien. Bueno, pues Tello se manifiesta positivamente a favor de el San Juan festivo xa. ¿Y qué tiene esto de curioso? Tiene curioso que nunca se había manifestado. Ajá. Nunca. Bueno, se manifestó un montón de veces, sí, pero no en este aspecto, sí, vamos, ¿no? Como dando largas o bueno. No. O sea, sí, ¿no? Puede que sí o puede que no. Puede que a lo mejor. Claro, puede que claro, yo claro. Que sé. Sí. Bueno, que conste que aquí hizo como una pausa dramática de... Porque se lo pensó. Sí. Se lo pensó y dijo, ¿lo digo o no lo digo? Y eso es que hay mucha presión en estas entrevistas, Churi. Entonces, vamos a poner el corte otra vez, hombre. Vamos a San Juan festivo xa, sí o no. Para mí, personalmente, sí. Yo sería partidario de que fuese festivo. Muy bien. Entonces, el temita es el siguiente, Churi. Si el PSOE, Mar Barcón, ya nos había dicho que sí, que San Juan festivo, que sí. Correcto, bien. Y Tello, Benega, nos dice que sí, que San Juan festivo, o sea, sí, y el PP, en principio, no pinta nada porque no está gobernando. Sí. Esto lleva una pregunta. ¿Cuál es? Adelante. ¿Por qué, si las dos fuerzas políticas que gobiernan el Concello de Coruña están de acuerdo con un San Juan festivo xa, no se hace un San Juan festivo xa? Bueno, pues yo te lo voy a decir. A ver. Porque para que haya un San Juan festivo xa, nos tenemos que cargar o bien el rosario. Venga, a ver. Que bien se podía hacer lo que es un festivo móvil, de decir, o sea, bueno, el rosario cae martes, pues lo cambiamos para el domingo, claro que se hace con otros santos. Estaría guay esto. Bien. Pero bueno, la Virgen del Rosario, que es la patrona de La Coruña. Sí. Santa Rosario Bendita. Muy bien. Bien, o nos cargamos el rosario o nos cargamos el martes de carnaval, con lo cual la gente de la calle de la Torre, ese no se puede cambiar porque es martes. O sea, martes de carnaval, ya lo dice la propia palabra. Bueno. Martes de carnaval. Bueno, pero es muy de carnaval decir martes de carnaval un domingo, ¿entiendes también? Sí. También se podía cambiar. Con lo cual, como queremos abrir este debate, de una maldita vez. Y todos queremos aprovechar, porque es que es una pena que se esté perdiendo para nuestra ciudad. Ajá. Un evento tan grande como pueden ser los Sanfermines, las Piraguas de Arriondes, el San Mateo de Oviedo de Logroño, yo qué sé, el San Froilán de Lugo. Fiesta. Una semana de fuego, de lumbre, no sé, asociaciones de bomberos haciendo calendarios aquí, pelotas, no sé, de todo se puede hacer. Pues lo que queremos hacer es abrir esta, este debate, y ojo, porque es un debate que tenemos abierto desde el año 1996, acreditado en cintas. Correcto, correcto. Somos pioneros en la plataforma, en la plataforma San Juan Festivo Xa. Habíamos hecho miles y millones de postales, bueno, millones no, pero miles y miles de postales, pegatinas, que estuvimos repartiendo por la universidad. Nunca Paco Vázquez nos hizo caso, por supuesto. Nunca. Pero ahora parece que la cosa se empieza a abrir. De modo que vamos a hablar con las otras dos partes implicadas. Exactamente. Así que, señor Control, por favor, márquenos el 010, porque vamos a intentar hablar con los señores dominicos. Correcto. Padres. Son padres, ¿no? Padres. O hermanos. Bueno, son curas, ¿no? Claro, no pueden ser padres. Bueno, puede ser. Si eres cura, no puedes ser padre. Sí, pero descaqueo. Así que vámonos directamente a llamar a nuestros amigos del 010, Jesús. Ay, gracias. Vamos al 010, a ver si nos dicen esos telefonitos que tan amablemente... Sí. ¿Por qué se dice suelen, Jesús, cuando estornudas? Hay muchas teorías. Era para espantar el demonio. Sí, un día hablaremos de esto. Anda, 010. Está usted llamando al servicio de información 010. Para garantizar Bueno, una dominicos y asociación de vecinos de Monte Alto. Pero rapidito que no hay tiempo, ¿eh? Uno rapidito. De cinta de película por... Está más alemana. Fina, está más fina. Una correcta prestación de servicios. Es posible que a su llamada sea grabada. Ah, sí. Grábamela. Espere un momento, por favor. Bute. Sí, pues, esta ya era un poco más teutona. Esta ya va más de terra. ¿Qué necesitaba? ¿Número de teléfono? Rapidísimo, Dominicos y asociación de vecinos de Monte Alto. Dominics. The Dominics and the Neighbors Association, ¿eh? No hay nadie, no hay mi gente. Once de Coruña, 010, buenos días, Silvia. Hola, buenos días. Mira, necesitaba que me dieras un número de teléfono de dos entidades. Una, por un lado, los padres dominicos na Coruña. Sí. E otra, por otro lado, asociación de vecinos de Monte Alto. Dominicos, 981. 981. 20. 58. 50. Es pues asociación de vecinos, ¿no? De Monte Alto. Correcto, sí. En la Coruña siempre reina. 981. 981. 22. 22. 26. 26. 35. Un bico, moitas gracias. Nada, ustedes, buen día. Bueno, pues nos vamos directamente ahora, ya sí tenemos el teléfono otra vez de la red de teléfono municipal, teléfono del vecino, el 010, tenemos nuestro poder, el teléfono de Dominicos, padres, Dominicos, y de Asociación de Vecinos de Monte Alto, así que produciendo están nuestros técnicos en producción. Ajá. Y nos vamos directamente. Oye, ¿cómo se llama el... ¿Tenemos algún nombre de... ¿Conocemos algún cura de Dominicos o algo? No, ¿no? El Caspas o el Chepas. No, hombre, todos no. Tienen alguna movida, no, así, ¿no? No, profe. O sea, no te refieres a eso. Ah, vale, vale. No, ¿Con el mandamás? No. ¿Con el superior? El prior. El prior. Sí, diga. Hola, Dominicos. Sí. Hola, buenos días. Mira, te llamo de la cadena SER, del programa Zapping. Queríamos hablar con alguien de los Dominicos. Me refiero a alguien, pues es que no sabemos exactamente... con quién tenemos que hablar. Es referente al tema de Nuestra Señora del Rosario, San Juan. Sí, un momentito, a ver. Gracias. Mola, porque le explicas la problemática ya directamente. Digo yo que a lo mejor, claro, ¿sabes? Se parapetan ahí, se chinan un poco, ¿eh? Ah, bueno, claro. Nosotros no vamos a obligar. Date cuenta de que eso se retira de ese día festivo. No, retirarlo, es cambiarlo. Cambiarlo, claro. Cambiar. No, oye. Si las cosas están como están, ¿para qué cambiarlas? ¿Para qué cambiarlas? A lo mejor tampoco se nos pone. ¿Perdón? Sí. Que la persona que lleva eso no está en este momento. Ya. Que sería el presidente de la cofradía del Rosario. Presidente de la cofradía del Rosario. Bueno, pues que lo llamaremos. Sí, a lo largo de la mañana yo imagino que será. Muy bien, pues ya lo llamaremos. Muchísimas gracias. Nada, venga, chao. Lo que vamos a hacer es dejarlo para la semana que viene. Y vamos a intentar llamar a la Asociación de Vecinos de Monte Alto. Neighbors Association of High Mountain. Así que vamos allá, que tampoco, como no estén, vaya full. Bueno, sí, ya, o sea que era un programa bastante poco consistente. No, no es culpa nuestra. Carente de contenido. Es que yo creo que no quieren hablar. Sí. Se esconden. No se mojan. Asociación, buen día. Hola, buenos días. Hola. Mira, llamamos usted a Cadena SER. E chamamos porque queríamos falar con o corresponsable da Asociación de Veciños para tratar un pouco o tema do carnaval e do San Xoán. A ver, espera un momento que che paso. Veña, gracias. Parece que sí, que hai sorte na Asociación de Veciños de Monte Alto, unha asociación onde sempre se traballa moito. Ferve o peito, claramente. Botan unha repichoca. Tamén botan repichoca. Monte Alto é divino. Divino. Viva Monte Alto. Viva. Sí. Bos días. Hola, bos días. Mira, o meu nome é Churi, estou con Antón. Hola, bos días. Hola, bos días. Chamamoste da Cadena SER. Con quen estamos a falar? Con José Ucha. José Ucha. Moi ben, José. Bueno, pois queríamos tratar contigo o tema de San Xoán do martes de carnaval. Que che parece a proposta que está pululando polo ar de cambiar o martes de carnaval, pasalo a un domingo e poñer festivo o día de San Xoán? Home, eu que seña festivo o día de San Xoán, vendo o pulo que ten a festa na praia, a xente que vende fora, me parece ben. Agora, o martes de carnaval, eu penso que nun barrio como o noso de Monte Alto, o martes de carnaval é un sentir, non? E o carnaval choquero da calle da Torre é un sentir para todos nós. Entón, trocalo por un domingo, home, non me parece moi razón. Entón, ti que proposta farías ti como presidente da Asociación de Veciños? Bueno, non son directamente presidente. Bueno, vale, pero responsable en este caso co que estamos a falar. Bueno, pois tedes unha proposta formal ou xa falachedes desto ou como no, a cousa? Que en ningún momento pensamos que o concello quería trocar o martes de carnaval. No, claro, hombre. Que as dúas opcións que se barallan son ou cambiar o rosario, festa relixiosa de toda a vida, ou o martes de carnaval, festa pagana de toda a vida tamén na Coruña, que son os dous días festivos que temos na Coruña, para sustituílo polo outro día que a maioría da xente quere como festivo, que sería o San Xoán. Entón, cal quitamos, meu filliño? Pois, para min, tal como plantexas, eu penso que ti dices no clavo, trocamos o rosario polo San Xoán e conservamos o martes de carnaval. Claro, é que problema que estamos a falar cos dominicos pero non collen. Entón, bueno, é que vamos a ver, estamos abrindo este debate porque xa últimamente, pues tanto Mar Barcón como Tello, pois dixeron que por eles que sí, que San Xoán festivo. Entón, decimos nós, si dúas persoas, que son as que máis mandan na cidade, digamos, no aspecto político, non, o sea, están de acordo, todo mundo quere San Xoán festivo, que onde falla o tema? Bueno, pois ou falla no martes do Entroido, e falla tamén no día do Rosario. Xa que vemos que é inamovible o tema do Entroido, polo que estamos a ver. Bueno, tío, que propós? Que propós? Tes algunha proposta de que non sexa esa de cambiar o rosario? Hai algo aí, algunha solución salomónica? Home, a solución, dende logo, eu penso que a tengo o concello, non? Con coller a listaxe que eles fan oficial de días festivos no Concello da Coruña, trocar un polo San Xoán. Ben, vos que trocar o martes de Entroido, no, nin de coña. No. Aí ni se pode empezar a falar, non? Non, home, supoño que non. O sea, nos estamos falando de un barrio que vive moi intensamente o carnaval choqueiro. O martes de carnaval é unha tradición de toda a vida. Se non se parou unha guerra, me vai separar agora. Bueno, logo, a proposta que a Asociación de Veciños poderíamos de poñer o titular de que propoñen que se cambie o rosario, porque así seguiríamos tendo un festivo relixioso, que sería o San Xoán. Penso que é o mal menor, non, tampouco é unha proposta. Que festivos estamos a barallar? O sea, cales son os festivos aprobados polo concello? O rosario, este ano, por exemplo, é San Xosé, pero porque coincide non sei como. Hai moito que non, tampouco, sabe? No, pero que coincide, o sea, é San Xosé porque non sei que coincide en fin de semana. Entón, digo, si se poden cambiar festivos, pois que movan o rosario, facer un pouco día móvil, non? É dicir, festivo móvil. É dicir, o rosario o celebramos igual. Pero aparte, unha cousa, que en San Xoán ven moitísima xente de fora, toda a xente está na rúa, tal e cual, un rollo turístico increíble. Sin embargo, o rosario é o revés, aproveita a xente para marchar de ponte e de viaxe, a xente abandona a Coruña, non? Claro, eu por eso decía o de San Xoán, non? Porque ven moita xente de, pois, do Bierzo, de León, de moitos sitios, non? Nos chaman incluso. Pero claro, por que San José pode se mover, non? Parece que o interese é facer pontes. Mira, que moi ben para facer unha ponte. Pois non, sacrifiquemos un día o Rosario, pois igual ten moito sentir na cidade, pero perfecto. Non colla San José este ano, fai o San Juan. Bueno, San José era o pai de Jesús, se pode facer o que lle dé a gana. Claro, era carpinteiro, pode facer as estanterías de Ikea, cousas desas. Por eso, si é carpinteiro, seguro que estaba a favor de facer lume en San ¿Seguro? Juan. Seguro. Toda os restos do taller, do Bradoiro, e vais a pala. Claro, facía espurga do ano e veña. Que carallo, claro. Bueno, Ucha, moitísimas gracias por estar connosco, moi amable. Seguiremos con este debate, porque ata que consigamos San Xoán Festivo xa, que levamos dende ano 96, non imos parar neste programa Zapping, claro, de Radio Coruña, Cadena Ser. Veña, moitas grazas a vos. Unha aperta forte, forte monte alto. Chao. Bueno, pues quedamos aquí, rapaz. Bueno, ya, sí, aquí. Ya tenemos una agria polémica creada ahí entre festas paganas y festas religiosas. Os dominicos. Sí, a ver si la semana que ven o por la semana. Dominic estás, Boys. Sí, Dominic Boys. Sí. A Chave ateñen os pais dominicos. Sí, Dominic Boys son un poco extraño. Sí, un poco, sí. Bueno, tentaremos hablar con esta gente. De todos sitios queremos que quede ahí este debate. ¿Sabes son festivos ya? Sí. ¿Sí o sí? Sí. Nada, Maite, deixámoste con todo o teu programa que enorme contigo, un bico enorme a toda a audiencia de Zapping en Porfán. É a presidenta da Asociación de Veciños do Orzán. Tamén un saludo. Tamén un saludo ben forte a todos os presidentes de asociacións de veciños do mundo, pero especialmente a da Asociación de Veciños do Orzán. Pois, eu que benquiña ben maravillosa. Amigo. Saludo tamén, e por suposto, a de Monte Alto. Claro o de Monte Alto. Sí, claro que sí. Unha aperta, chao! Hasta logo! No cambiaremos de carácter ningún día, aunque nos den un millón. Y ya sabe España entera que tenemos al cantar una gracia marinera que no se puede aguantar. En La Coruña siempre reina la alegría, en La Coruña siempre reina el buen humor. No cambiaremos de carácter ningún día, aunque nos den